Radio Ubrique. Deportes. Ahora ya sí, entramos en este tramo final de la tarde, lo hacemos hablándoles de deportes y hablándoles de varias cuestiones, como por ejemplo, tenemos que hacernos eco, y es lo primero que vamos a abordar en el día de hoy, de la victoria del Ubrique Club de Fútbol Senior, aunque... Bueno, pues más que la victoria, podríamos hablar de fin de semana redondo, de fiesta plena, ¿no? La del Ubrique Club de Fútbol, que disfrutó en la tarde de ayer de una fiesta por todo lo alto en el Día del Club. Conjunto dirigido por Darío Lima y Miguel Domínguez, que goleaba por 3-0 al Olvera, equipo que le precedía en la clasificación y al que ahora ventaja en un punto más el Golaveras particular. Y además sumaba los 3 puntos en una jornada en la que ha sido el único equipo de la mitad baja de la tabla en conseguir la victoria, lo que le sitúa noveno con 6 puntos de colchón sobre el descenso, aunque eso sí, 6 jornadas todavía por celebrarse. Enseguida vamos a hablar con Miguel Domínguez, técnico del Ubrique Club de Fútbol, uno de ellos, junto a Darío Lima. Vamos a hablar de todo ello, de lo deportivo y de lo extradeportivo, de todo lo que aconteció esa jornada festiva, ¿no? En el día de ayer, en la tarde de ayer, en el Antonio Barbadillo. Pero antes, os adelanto que, por ejemplo, en el día de hoy también repasamos lo que ha sido lo más destacado en cuanto a nivel resultados de la liguilla de invierno del Club de Pádel de Ubrique, que ya ha entregado los trofeos. Y también os adelanto que mañana hablaremos de y con Francisco Javier Jaén, que sumaba este fin de semana un nuevo metal a nivel nacional. Lo hacía en el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta, celebrado en la localidad valenciana de Crevillente. Allí se enfrentaba, además de a los mejores atletas del país, a un circuito muy exigente y duro, con constantes subidas y bajadas y muchos giros. Todo ello pues ralentizó el ritmo de la carrera. El ubriqueño, que firmó un 19º puesto a nivel individual, Master 50, con un tiempo de 35-56, quedándose a poco más de 2 minutos del vencedor de la categoría, Juan Antonio Gude. La victoria absoluta fue para Mohamed El Talhawi, que paró el crono en 29 minutos y 22 segundos. El campeonato, como decimos, que servía para coronar a los mejores equipos del país, resultando el Trotasierra Hornachuelos de Fran Jaén el tercero dentro de su categoría, trayéndose el ubriqueño la medalla de bronce. De ello, como decimos, hablaremos ya mañana. What's wrong with me? Why do I feel like this? Y antes de hablar de todo eso, de lo que os comentaba, pues como decía también, ¿no? Hoy atención especial a esa victoria del Ubrique Club de Fútbol Senior, aunque, como te decía al inicio, ¿no? Más que victoria, podríamos hablar de fin de semana redondo, de fiesta plena, por lo que ocurrió ayer en el Antonio Barbadillo, en la tarde de ayer, pero también fin de semana redondo por lo que ha acontecido en este grupo gaditano de la segunda andaluza. Un Ubrique Club de Fútbol que disfrutó, como decimos, de una fiesta por todo lo alto en el Día del Club, del cual abordábamos el pasado jueves. El conjunto dirigido por Darío Lima y Miguel Domínguez, que lograba una goleada por 3-0 al Olvera Club Deportivo, equipo que le precedía la clasificación y al que ahora ventaja en un punto más el Golaveras particular. Además, el cuadro serrano suma 3 puntos vitales en una jornada en la que ha sido el único equipo de la mitad baja de la tabla en conseguir la victoria. Desde el octavo, el Nueva Jarilla, hasta el 16, el Recreativo Portuense, el único que ha conseguido la victoria, es el Ubrique Club de Fútbol, que se sitúa ahora noveno con 6 puntos de colchón sobre el descenso y con 6 jornadas, eso sí, todavía por celebrarse. Marca, Montero y Ceballos fueron los autores de los goles en una tarde en la que se vivió un gran ambiente en el Antonio Barbadillo, donde Además se sortearon 100 balones entre los niños asistentes y dos fines de semana para dos personas por parte de la Fundación López Mariscal. Eso es lo extradeportivo. En lo deportivo, pues contaros que los dos primeros tantos llegaron de una atacada, ¿no? Pasada la media hora de partido. El primero a la salida de un córner, peinado en el primer palo, y ya en el segundo aparecía el propio Maca para rematar el balón al fondo de la red. El segundo, dos minutos después, un centro bombeado en el que Montero tiró de anticipación para batir por raso al guardameta rival. Parecía ponerse muy de cara el choque, pero un minuto después del gol de Montero, Maca era expulsado por doble amarilla. Había visto una anteriormente por protestar y la segunda pues se la mostraba el colegiado por una mano. Así dejaba los suyos con uno menos casi una hora. En esta ocasión el Ubrique pues sí que supo mantener la compostura y en este caso la ventaja en el marcador en esos instantes en los que venía fallando, recuerden, tanto en los finales como en los inicios de cada parte. Cerrando bien los espacios y minimizando las consecuencias de jugar con 10, los ubriqueños gestionaron el paso de los minutos, las ocasiones y además pues tuvieron la sangre fría de anotar el tercero y definitivo, ya en el tiempo de descuento, obra de Ceballos, que remataba con una bonita volea un centro de Fran Yucia. De todo lo que aconteció ayer, de lo deportivo y de lo extradeportivo, pues vamos a hablar hoy con uno de sus técnicos, con Miguel Domínguez, que ya nos atiende al otro lado del teléfono. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. No sé si en los días previos, hablando con Darío, con el resto de integrantes del cuerpo técnico y del equipo, no sé si dibujabas un escenario tan ideal como el que aconteció ayer, Miguel. Pues la verdad que esperábamos como salió, ¿no? Lo esperabas, ¿no? Uno siempre, los tratamientos siempre son positivos, ¿no? Y la verdad que salió todo a pedir de boca, ¿no? Con el resultado final del partido fue la gota de colmo del vaso, ¿no? Un día muy bonito donde se recordó años atrás, ¿no? Ese barbarillo a rebozar y lo más importante creo que se ve la ilusión que está creando este nuevo club, al cual hay que dar las gracias por el día de ayer, por el gran trabajo que se realizó y por lo que se está haciendo, ¿no? Es un club de reciente creación, pero se están dando pasos firmes y muy buenos, ¿no? Esperemos que todo continúe así y como te dije, ¿no? Creo que el resumen de lo de ayer es la ilusión que se volvió a vivir en el Barbadillo, ¿no? Con tanta presencia de niños como tanto de adultos, ¿no? Ese sería, ¿no? Lo ideal también. El resultado acompaña, Miguel, a la hora de que ese escenario de ayer, esa imagen, se pueda repetir, ¿no? Semana a semana o cada 15 días aquí en el Barbadillo, ¿no? Te lo comenté cuando hablamos, creo que fue el jueves, que te dije que todo iría, sería un día bonito, ¿no? Pero claro que con el resultado todavía se hace más bonito, ¿no? No es lo mismo un día como el de ayer que fuera a sufrir una derrota o no fueras podido conseguir la victoria. La verdad que el campo estaba a rebozar, no sabíamos que la afición no iba a fallar. Y eso es lo que tú dices, ¿no? No tiene que ser simplemente flor de un día, ¿no? Hay que serlo toda la semana, pero para eso tenemos que ir todos en la misma dirección y la verdad que creo que se están haciendo las cosas bien para volver a tener grandes tardes de fútbol como las que vivimos ayer. Miguel, esta unificación, como decía, ¿no? Un club de reciente creación, pero en el que estáis metidos muchas personas que tenéis muchos tiros dados, no muchas tablas, ¿no? En esto del fútbol. Sí, hay una buena camada, como te veo en camada, ¿no? Por no decirlo, ¿no? De gente que viene de un equipo, de otro, pero que sí que estamos curtidos en 20.000 batallas, ¿no? Y creo que por eso te digo, ¿no? Si remamos todos en la misma dirección, con toda la gente que compone el club, pues irá todo bien, ¿no? Hay que ver que llevamos 7 meses, será, ¿no? Desde julio hasta ahora creo que son 7 o 8 meses lo que hay y el club, pues, está viendo buenos resultados, ¿no? Tenemos ahí un equipo Alevín estrenado por Villa, ¿no? Y ya no vamos a descubrir quién es, ¿no? Y que han sido campeones de liga. Ahora tienen que jugar su liguilla y ahora puedan conseguir el ascenso, ¿no? Y se ve, ¿no? Equipos cadetes infantiles que están en primeras posiciones, ¿no? Así que el trabajo que se está realizando, a mi punto de vista, pues es bueno, ¿no? Y es bueno y se refleja también en el primer equipo, ¿no? Tienen que ver que ahí está el primer equipo donde este año, pues, juveniles creo que han debutado 9 o 10 juveniles, ¿no? Y donde ayer de nuevo, pues, venía otra vez un portero cadete, ¿no? Así que creo que esa es la base del club, esa es la esencia y se está consiguiendo, ¿no? Uh-huh. Esperemos que en años venideros pues todo siga como hasta ahora o incluso mejor. Claro, que todo esto sea la semilla, ¿no?, de lo que pueda florecer de aquí a unos años. Bueno, pues ahora vamos a hablar de todo eso también. Quiero preguntarte también un poco por lo deportivo, ¿no? Hablabas el jueves, Miguel, de igualar en intensidad al rival y de minimizar los errores que os venían condenando en los partidos atrás, ¿no? Yo creo que se cumplió, ¿no? Sí, estuvimos, la verdad que errores cometimos pocos, ¿no? Cometimos poco o casi ninguno, ¿no? Puesto errores que veníamos cometiendo groseros semanas anteriores, ¿no? La verdad que empezamos muy bien el partido, ¿no? Luego, minuto 15 o 20, ellos sabíamos que el equipo que era, que eran muy intensos, que iban a competir hasta el último minuto, y así fue, ¿no? Y nos vino bien la pauta de hidratación, creo que ahí fue donde cambiamos, ¿no? Y dijimos que teníamos que dar un paso más hacia adelante y empezar un poco a ganar esa batalla de la intensidad, ¿no? Creo que se consiguió y tuvimos la suerte de que en un minuto pudimos con una buena ventaja, ¿no? Luego la expulsión de Maca pues nos trastocó, pero ya teníamos una buena ventaja. Y a raíz de ahí sí, ¿no? De ahí sí que hay que felicitar al equipo, porque ahí se jugó como un equipo, ¿no? Una vez que teníamos un jugador menos, montamos bien nuestras dos líneas para que no nos atacaran, ¿no? Tapamos las bandas. Y donde queríamos que nos generaran era por el medio, ¿no? Donde una vez que entraban casi pasando medio campo, dábamos bocados, ¿no? Y la verdad que se reflejó, puesto que creo que Jaime, ¿no? Otra, una gran labor la de Jaime, desde que está con nosotros, hay que reconocérselo, ¿no? Sabe que viene de juvenil desde el primer año y está haciendo buenos partidos, ¿no? Ayer de nuevo ve a la portería cero y es bueno, ¿no? Tanto para él, Giovanni, sabemos que tenemos ahí la portería en manos de jugadores jóvenes, pero jugadores que confiamos totalmente en ellos, ¿no? Tanto en Jaime como en Giovanni, y que ahí está, ¿no? Que su trabajo se está reflejando y lo están haciendo de maravilla, ¿no? Para la edad que tienen. Claro, uno es juvenil y el otro es cadete. Claro, es que Miguel, estamos hablando de que tanto Jaime como Giovanni, 16, 17 años, cuando pasen 6, 7 años, estaremos, y que se me entienda bien, ¿no? Que no se me malinterprete, estaremos hartos, entre comillas, de ellos, porque llevarán muchos años, esperemos, ¿no? En el equipo, y tendrán 21, 22 años, o sea, seguirán siendo súper jóvenes, ¿eh? Eso es lo que me refería antes de la esencia del club, ¿no? Ubrique, sabemos que geográficamente estamos en un sitio muy complicado, ¿no? Complicado donde la gente de fuera, bueno, aunque aquí hay jugadores que aquí no necesitamos gente de fuera. Uh-huh. Y lo que sí se necesita es inculcando que cuando se llega al primer equipo, pues hay que tener ese compromiso y querer jugar en ese primer equipo. La verdad que a la pregunta de los dos porteros, pues estamos súper contentos, ¿no? Y viendo que el futuro pues viene bastante bien y que se puede confiar en gente joven, ¿no? Yo, como siempre tú lo sabes, nosotros no nos fiamos en el carnet de identidad. Nosotros nos fiamos en el rendimiento dentro del campo, ¿no? Y si los veo jugando, pues no parece ni que Giovanni sea cadete ni que Jaime sea juvenil de primer año, ¿no? Claro. Pero la verdad que muy contentos con los dos y sabiendo que el futuro pues está garantizado con ellos en la portería de Lubric. Claro, igual que la portería, me refiero también a otros juveniles, ¿no? Que han debutado y que a día de hoy pues vienen arrastrando numerosas titularidades, jugadores que con 22, 23 años van a ser, entre comillas, veteranos y van a tener una experiencia, pese a su juventud en la categoría, increíble. Claro, pero que está claro que los minutos que tienen cuando los veáis en el once inicial, no que nosotros se los estemos regalando, ni mucho menos, aunque ellos se los están ganando con su ilusión, su trabajo y su querer de avanzar, ¿no? Nosotros estamos súper contentos con ellos y la verdad que creo que nos ha venido muy bien desde hace un mes o por ahí que llevamos con 3 o 4 juveniles con nosotros estrenando y eso se ha notado en todo, ¿no? Ha cambiado el equipo, se nota en la forma de estrenar, se estrena con mucha más intensidad, claro, también con las bajas y eso, ¿no? Y la verdad que es de agradecer el esfuerzo que están haciendo y el sacrificio que están haciendo también por el primer equipo más su actitud y comportamiento, ¿no? Que la verdad que está siendo exquisito y por eso se refleja dentro del campo, ¿no? Donde creo que están teniendo una labor bastante importante dentro del equipo. Miguel, se conseguían los dos goles y luego nunca se puede estar uno tranquilo, ¿no? Te pones 2-0, puedes decir, venga, momento para respirar, pues ahora viene la expulsión y, como decimos, esos minutos en los que no estabais terminando de pulir o no estabais terminando lo de hacer bien, ¿no? Como los finales de cada, los finales y los inicios de cada parte. Ayer salió bien, pero no sería la primera vez si os meten uno antes del descanso, que ahí fue clave también, me refiero, es lo que quiero decir, ¿no? Que fue clave aguantar ese resultado en los minutos finales de la primera mitad para llegar al descanso con ese 2-0, ¿no? Claro, estaba claro que ya nosotros teníamos una renta buena, ¿no? Lo único que queríamos era, como tú bien dices, era en el minuto 28 por ahí la expulsión, llegar al descanso con ese 2-0 y ya en el descanso hablar de cómo íbamos a plantear la segunda parte, ¿no? Que fue como terminamos y la verdad que no salió muy bien, ¿no? Por lo que estoy diciendo, creo que tampoco un gol anulado a ellos, una parada muy buena que hizo Jaime, ¿no? De un tiro de volea y creo que pocas más ocasiones tuvieron ellos, ¿no? Y la segunda parte nosotros, pues recuerdo dos de Fran Lluvia, jugando a la contra, creo que hasta con uno menos, pues fuimos mejores que ellos y se notó en el resultado, ¿no? Mm-hmm. Que tuvimos ocasiones para que fuera así más abultado, pero no las transformamos, ¿no? Y ellos, sin embargo, pues como te dije, ¿no? Defendimos bien, no salió, ¿no? Que también a lo mejor ellos, si fueran practicar otro juego, a lo mejor más directo, no fueran que era más problema, ellos querían entrar por el medio y lo vimos y los dejamos, ¿no? Queríamos que llegara ese balón allí y una vez, como te dije, ¿no? Que pasaran tres cuartos, ahí era de abocado como hicimos, ¿no? Y se refleja en que no nos crearon nada más que una o dos ocasiones de gol, ¿no? Durante una hora con un jugador más. ¿Te dio la sensación esa de que al final el Olvera, entre comillas, cayó en la trampa que le tendiste? O sea, lo invitaste a jugar por el centro para tapar bien y tapando las bandas, intentando que no jugaran por banda. ¿Te dio la sensación esa de tener controlado, de llevar al rival donde tú querías? Pues la verdad que sí, ¿no? Lo estuvimos hablando yo y Darío y porque el primer planteamiento con el que salimos no era ese, ¿no? Lolo se metía para adentro, los dos extremos se metían para que a lo mejor el lateral tuviera más recorrido y ellos, sus dos extremos, estaban un poco más fuertes, ¿no? Sabíamos el riesgo ese que corríamos, pero lo quisimos asumir, ¿no? Y luego, en el momento que le tapamos las bandas, ya lo que queríamos es que nos jugaran por el centro, como así hicieron, ¿no? A lo mejor, como te dije, ¿no? Si se nos fueran puesto a jugar más juegos directos a segunda jugada o algo así, pues fuéramos tenido que cambiar, ¿no? Pero como lo que planteamos en el descanso no salió bien y no fue funcionando, pues no tuvimos más nada que cambiar. Uh-huh. Jornada redonda, en cuanto al duelo directo con el Olvera, se le gana también el gol a Verás. Allí se perdió 2-1, aquí se gana 3-0, también importante, ¿no? De cara a lo que pueda deparar el futuro, ¿no? Hombre, todo lo que la verás y más en estas situaciones son importantes, ¿no? Lo hablaba ayer con Darío cuando quedaban pocos minutos, y lo único que queríamos es que los jugadores estuvieran hasta el minuto 90 bien metidos para que no nos metieran ese gol, porque allí al haber perdido 2-1, el 2-0 ya no va a haber con la verás, ¿no? Ya con el 3-0 pues todavía más holgado, ¿no? Pero sí era muy importante y es importante, ¿no? Ahí se lo tenemos ganado a San José Atlético también, que es el que marca el descenso, pero tenemos empatado con Tarifa, que ahora mismo iríamos al general, que también estamos por lo alto de ellos, se lo tiene ganado ahora mismo a Olvera, ¿no? Sí, claro, la industria, que tiene que venir aquí a Ubrique, sí. Que otro equipo que está por aquí abajo, que lo tenemos a 2 o 3 puntos, pues también empatamos allí, si le gana aquí son puntos más el Golavera, ¿no? Y sobre todo con todos los equipos que estamos ahí metidos en la parte media-baja, hay que intentar sacar todo lo con la verás a favor, porque luego no sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Nosotros recuerdo el año que fuimos a la Algaida y por con la verás nos metimos en un playoff de ascenso, ¿no? Uh-huh. Así que parece que es una tontería, pero no la es, puesto que puede cambiar muchas cosas. Ni mucho menos, porque puede haber empates, triples empates y hasta cuádruples empates. No se sabe nunca lo que puede pasar con tantos equipos ahí metidos. Bueno, el calendario, lo bueno, Miguel, ya no solo son los 6 puntos y el Golavera, es que también aparte metéis al Olvera por debajo y la intención, ¿no?, de implicar a cuantos más equipos y meter mientras más equipos entre medias, ¿no?, del descenso, porque quiere decir que son más equipos los que tienen que ganar todos los partidos o muchos más puntos que vosotros. Sí, además, Orbera, como bien te dije, era un partido donde era más que una final para nosotros, ¿no? Puesto que nos jugábamos muchas cosas, ¿no? Esta semana va al campo de Taraguilla, un campo complicado, un equipo que se está jugando ya el ascenso, que lo tiene casi conseguido, pero ya lo querrán casi certificar, ¿no? Porque, y lo teníamos marcado en rojo porque era clave, ¿no? Pues ahora, una vez que terminemos de Taraguilla, pues nos vienen cinco partidos que son cinco partidos gordísimos, ¿no? Primero nos viene Chiclana Industrial, que está ahí, como te dicen, ¿no? Lo tenemos a cuatro puntos, creo que ahora, ¿no? Cuatro puntos le sacamos. Y luego también bien recibimos a Juventud Sanluqueña, que también está a tres puntos de salir del descenso, que no es un equipo que no se esté jugando nada, ¿no? Luego vamos a Atlético Sanluqueño, que era uno de los equipos que empezó muy fuerte y se ha caído, ¿no? Sí. Y recibimos a Villamartín también, otro equipo que se la está jugando, ¿no? Y la última jornada vamos a Recreativo Portuense, que sí, que ya allí ya estará defendido prácticamente. El Recreativo Portuense creo que son esperando el día que le llegue el descenso, ¿no? Puesto que está ya muy descolgado, creo que son 14 o 15 puntos a lo que está más, y que quedan 6 jornadas nada más, ¿no? Así que antes, pero antes tenemos un calendario que estamos a 6 puntos, pero que no hay nada de eso, ¿no? Creo que tendremos que llegar a 36, 37 puntos para estar tranquilo. 36, 37 es lo que te marcas tú, Miguel. Sí, más o menos. Mira San José Atlético, ¿no? Está haciendo más o menos el mismo papel que hizo el año pasado, ¿no? Que parecía que estaba descolgado, llega la última jornada, ¿no? Esta semana tiene un duelo importantísimo en su casa contra Tarifa, creo que. Que si lo gana, pues sale del descenso y mete al Tarifa, que ya el Tarifa tiene 28 puntos, nosotros tenemos 31. Si tú no consigues la victoria en queda un mundo, ¿no? Sí. Por eso te estoy diciendo que creo que en 35 o 36 puntos es donde puede ser que esté la cosa tranquila. Pero fíjate, Miguel, de las 6 jornadas, como bien has dicho, ¿no? No ha hecho falta ni que te lo diga yo, que lo tengo apuntado, te sabes de memoria todos los 6 partidos que os quedan. Pero de los 6, 2 están por encima vuestra, uno por ejemplo el Taraguilla, ¿no? Que está tercero, pero los otros 4 están por debajo. O sea, tenéis que jugar contra los 3 últimos, Villamartín, Juventud Sanluqueña y Recreativo Portuense, y el Chiclana Industrial, que es ahora mismo quien marca la salvación. O sea que dentro de lo que cabe, es verdad que por un lado el doble arma, ¿no? El doble filo de este arma, ¿no? Por un lado, bueno, pues son equipos que evidentemente son de un nivel más bajo, por eso están ahí abajo, pero por otro se están jugando la vida, ¿no? Claro, se están jugando la vida y que son enfrentamientos directos. Porque tú, por ejemplo, tú, si quieres la industria, tú esta semana pierdes, él gana, viene a Ubrique y le da por ganar y te papa, ¿no? En 2 semanas puede cambiar todo mucho, ¿no? Por lo que estoy diciendo, que 35, 36 puntos, mientras más pronto los consigamos, más tranquilos estamos. Pues la verdad que sí. Bueno, pues como decías al inicio, ¿no? Ya fuera de lo deportivo, gran ambiente el que hubo ayer en las gradas, se preparó todo para ello y la gente respondió, ¿no, Miguel? La verdad que sí, hacía tiempo que no vivíamos una tarde así, ¿no? Creo que desde el Balón de Cádiz y hace ya unos cuantos de años, ¿no? Ese campo de tantos niños allí, ¿no? Es las caras de felicidad de ellos, ¿no? Pues creo que es para lo que se trabaja aquí. Y creo que se consiguió, ¿no? Pues yo te he dicho que hay que dar la enhorabuena al club, a todas las personas que lo hicieron posible, ¿no? La fundación aportando los viajes, los balones, el club, en fin, ¿qué te voy a decir, no? La verdad que fue maravillosa y esperemos que, como te he dicho antes, no sea flor de un día, sino que todo lo podamos ir repitiendo todas las semanas y ser un club referente, que es lo que queremos, y ser un club referente donde seamos un espejo donde mirarse, ¿no? Y claro que primero para todos los jugadores que forman nuestro club, viendo que se está haciendo un gran trabajo y ahí están ya están saliendo resultados y esperemos que en años venideros pues sean aún mejores, ¿no, Rubén? Pero la verdad que fue una tarde de 10, ¿no? Sí. Ve la cara de felicidad de esos niños allí en el Barbadillo, como había, pues creo que es un premio que nos pudimos llevar ayer. Y también la cara de felicidad de los jugadores de Villa, ¿no? El Alevín de tercera, que ya certificaba su primer puesto de grupo y al que le hiciste el paseillo, Miguel. Hombre, más que merecido, ¿no? Como te he dicho antes, ¿no? Villa es un hombre que lleva toda la vida en esto del fútbol, ¿no? ¿Quién mejor que él que nos pueda hablar de fútbol? y la verdad que ha hecho un gran trabajo, pero tienen que rematar las faenas. Han sido campeones de su grupo, pero ahora tienen que jugar una liguilla que no tienen que rematar las faenas. Y ojalá puedan conseguir el ascenso, pero la verdad que es para darle la enhorabuena y es como te dice, ¿no? Ver los frutos de un buen trabajo y ahí está la recompensa. Y si quería destacar también, Miguel, dentro de los sorteos de balones, sorteo de los dos fines de semana y demás, la entrega que hizo, la donación, ¿no?, que hizo la gasolinera BP, 500 euros en combustible para el capitán, para uno de los capitanes, para Pedro Pablo. Hombre, eso ya no, mira, me ha puesto los pelos de punta para quitarnos el sombrero y la verdad que sin palabras, ¿no? Todo lo que sea ayudar a la familia de Pedro, pues es poco, ¿no?, en estos momentos, ¿no? Pero en todo lo que podamos ayudar, pues está claro que no vamos a perder esfuerzo en hacerlo, ¿no? Y la verdad que es muy contento y ya poquito a poco, pues parece que él va también a mejor, que son las mejores noticias que podemos tener, ¿no? Uh-huh. Y esperemos que dentro de nada, pues, poderlo ver como lo vimos hace poco allí en el Barbadillo, al lado nuestro, ¿no? Sería, ¿no?, el mejor de los triunfos, ¿no?, posible esta temporada y que venga acompañado de la salvación. Es un club, una entidad deportiva que basa su actividad en lo deportivo, pero que no olvida el componente social, ¿no? El Ubrique Club de Fútbol va a estar ahí apoyando a cualquiera del pueblo, pero también, hombre, más aún cuando es uno de los vuestros, ¿no? Exactamente. Así, no porque fuera el caso de que un jugador de Peño, ¿no? Hay que ser tanto de Peño como de lo que sea, un club, una familia, y para eso estamos, ¿no? Para ayudarnos en todo lo que podamos unos a otros, y esperemos que causas como estas pues no haya que repetir en un futuro, ¿no? Sería buena señal de que no volvamos a tener estas situaciones, ¿no? Pues esperemos que así sea. Miguel, la última por mi parte, el Taraguilla, que es el siguiente rival, bueno, pues perdió 3 partidos en febrero, pero acumula 5 victorias consecutivas. Ya decías tú, ¿no?, con prácticamente el ascenso casi en el bolsillo, aunque ellos pues no se fiaran y querrán certificarlo lo antes posible. Aquí ya se le supo parar, 0-0, Miguel. No sé si te sirve como ejemplo ese partido de la primera vuelta. Claro que nos sirve, ¿no? Nos sirve y desde ayer ya yo y Darío, pues sabemos de la manera que queremos ir allí el domingo, ¿no? Un campo chico, creo que es de los más chiquitillos de la categoría, y vamos a ir con nuestras armas, ¿no? Llevamos bajas, ¿no? Porque ayer perdimos a Mario, más la expulsión de Maca y Leandro, ¿no? Por acumulación también, ¿no? Perdemos 3 jugadores, pero bueno, allí vamos a ir nosotros, ¿no? A Barbate también fuimos con una plaga de lesiones, y en el 81, que ahora mismo va al líder, tuvimos que empatar, ¿no? Así que está claro que nosotros vamos a estar allí ya por los 3 puntos. No nos vale otra, nada más que los 3 puntos allí, y a ellos vamos ahí, ¿no? Y creo que se puede conseguir. Uh-huh. Venimos en una semana muy buena de entrenamiento, el parón de Semana Santa, como te dije, creo que nos ha venido bien, y esperemos traernos un buen resultado de allí, pero que tengáis claro que vamos a ir allá por los 3 puntos, que serían para nosotros ya casi definitivos, ¿no? Uh-huh. Así que con esa mentalidad con la que tenemos que ir. Uh-huh. Es nuestra final, y es la primera final que tenemos y la primera que hay que ganar. Teniendo en cuenta que son el equipo más goleador y que tienen en su fila, ¿no?, a Leandro Carboni, 20 goles en 22 partidos. No sé si preparáis algo diferente, especial, para parar al delantero o si del mismo modo planteáis, ¿no?, un partido a pocos goles porque pueden desenvolverse ellos peor en ese tipo de escenario. Claro, lo primero que tenemos que tener claro es que debemos jugar como un equipo, ¿no? Como hemos hecho, por ejemplo, como ayer, ¿no? Ayer se jugó como un verdadero equipo. Y cuando se juega con la palabra equipo antes que el yo, pues la verdad es que llevan mucho trabajo conseguido, ¿no? Así que si allí jugamos como un equipo, ¿no? Somos solidarios. Si tengo que dar una carrera por el compañero, la doy. Sabiendo que un campo muy chico, donde ellos lo aprovechan bastante bien, la segunda jugada, saques de banda, balón parado, son bastante peligrosos, ¿no? Pues todos esos errores, por ejemplo, ¿no?, antes de ser un córner, si tengo ese de un saque de banda, pues los cedos. Todo eso es lo que le queremos inculcar esta semana, pero hacerles ver también que imposible no hay nada. Y nosotros no vamos a estar aquí ya con ningún miedo, y respetándolo, está claro, ¿no?, pero con el convencimiento de que nos podemos traer los 3 puntos para acá, que es nuestra única idea. Desplazamiento largo este de San Roque. Miguel, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, una alegría también, ¿no? Que todo el trabajo, todas las horas que le dedicáis altruistamente, sin recibir nada a cambio, pues tenga el fruto, tenga esos resultados. Bueno, lo hacéis, sí, para tener días como ayer a cambio de todo el trabajo que lleváis a cabo. Miguel, lo dicho, gracias, enhorabuena, un saludo. Pues muchas gracias a ustedes, Rubén, por estar siempre pendiente de nosotros. Arma de doble filo también la de, bueno, pues tener días como el de ayer, ¿no? En el que se organiza todo, ¿no? Se organizan una serie de eventos, ¿no? De actos extradeportivos que luego pueden hacer que, bueno, pues se distraiga, ¿no? Al equipo, los jugadores que realmente ayer, pues supieron evadirse, diferenciar lo que estaba en juego dentro del terreno de juego y de lo que no. Y, bueno, pues como resultado de esa jornada, pues más que fructífera para los nuestros, una jornada en la que, como decimos, perdieron o empataron todos del octavo al decimosexto, salvo el Ubrique Club de Fútbol que, como decimos, pues venció 3-0. Antes de marcharnos, nos quedamos también con los resultados, al menos con el cuadro de honor de lo que ha sido la liguilla de invierno de pádel 2024, el club de pádel de Ubrique, que ya celebraba estos días atrás el acto de entrega de premios de los diferentes niveles, todo ello con la presencia de los concejales del Ayuntamiento de Ubrique, Marian Moreno, Patricia Caro y Francisco Gil. Un acto en el que, bueno, pues se repartieron los premios dentro del nivel A, campeones Jorge Dueñas y José Manuel Fernández Rivera, subcampeones Pedro Romero y Dani Venegas, nivel 1B, Sixto Menacho y Juan Jiménez como campeones, y como subcampeones pues resultaron Sergio Maestre y Fran Díez. Dentro del nivel 2B, Rafael Hernández y Francisco Hernández como campeones, Antonio Carrillo y Dani Jiménez como subcampeones, nivel 3A, Francis Ramírez y José Medinilla como campeones, Laura Hernández y Monse de Miguel como subcampeones. Nosotros que lo dejamos así, mañana volvemos con más deporte. Antes el del deporte, con la tarde. Ahora os dejamos en unos minutos apenas con una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Gracias por estar ahí un día más. Adiós. Struggle.